Estamos en las 11:07, ya se viene el humor, pero antes quiero pegarme una vuelta por Del Carril, porque creo que tenemos algunos problemitas por ahí de recepción. A ver, vamos a hablar con Leti. Leti, ¿cómo estás? Mira, bien, pero enojada. Te voy a explicar por qué. ¿Qué pasa, Leti? Yo vivo en libertad, ¿no? Sí. Mi libertad termina donde empiezan los demás. Sí. Por lo tanto, yo elijo a quién escuchar y a quién no escuchar. Sí. Entonces me pasa que yo me levanto muy temprano por motivos personales y pongo la 106, que es una radio, digamos, coherente. Pará, ¿tenés algún aparato encendido de algo ahí? Porque... Ah, la radio. Claro, va. La radio que está apagada. Apaga todo, apaga todo porque se mete en la transmisión. ¿Ahora? Ahora sí. Era la radio. Bueno, el problema es que yo escucho el programa de Marcelo Simón, después escucho la música de ustedes, después escucho tus comentarios, que siempre son medidos, diplomáticos y... Bueno, son noticias. Tenés que apagar los aparatos, porque si no yo tengo que bajar acá y no te escuchan. Me voy afuera. Andate. A ver acá. A ver ahí. Ahí vamos. ¿Está bien ahí? Sí, señor. Bueno, el detalle es ese, que yo escucho la radio 106 toda la mañana, mientras voy haciendo mandados, vuelvo, qué sé yo. Me informa, me desafna, porque hay muchas cosas que no sé, otras opino. Pero es una radio que me hace pensar. Ajá. Pasa que esta señora que tiene ahora una nueva radio ha anulado todas las radios. Yo a veces ponía la radio Las Flores, nada. Ni siquiera AM puedo escuchar. Y no me pasa a mí sola, le pasa a un montón de gente. Entonces, la libertad mía está invadida. Es lo que yo quiero que la señora esta tiene, para que los demás elijan escuchar. Claro. Alejate un poquito más todavía. Yo quiero que la señora esta arregle su problema técnico para que escuche todo el mundo Del Carril lo que quiere, no lo que ella quiere. Porque aparte no me transmite. ¿Quién es la señora? Se llama Daniela Taponier y está otra señora que está con ella que se llama Patricia. Están hablando pavadas toda la hora. Daniela Taponier. Esa es la dueña de la radio. Creo que sí. Mirá. Creo que sí. Si no le debe nada a nadie, debe ser de ella. Bueno, no, porque más allá de tu libertad, Leti, de poder elegirnos a nosotros, tengo una acople que no sé de dónde viene. Tengo cables por todos lados. Claro, andate más lejos todavía, dale. A ver, ahora. Bueno, te decía que más allá de la libertad que vos tenés de elegir, nosotros tenemos libertad de prensa. Nosotros tenemos que poder llegar con nuestro mensaje a nuestros oyentes, ¿entendés? Claro, claro. Bueno, ahí está el detalle. Bueno, esta señora está cercenando nuestra libertad de prensa. O sea, no es un tema menor, porque está en la Constitución, está en el Pacto de San José de Costa Rica, hay un montón de cosas. ¿Y qué pasó? ¿De repente se le ocurrió poner una radio trucha así porque sí? No, ya la tuvo. Lo que pasa es que se fundió. No sé qué pasó. Gorosito le dio 100.000 pesos hace mucho para la radio, nunca la puso. Ah, 100, para, que no es un tema menor. ¿100 lucas le dio Gorosito? Sí. Ah, tremendo. Sí. Qué lindo, nosotros todo el mundo lo sabía. Si yo mandé, la primera carta que yo mandé a ese canal, que nunca sé cómo se llama, fue en protesta diciéndole a Gorosito que teníamos la misma edad y que antes de la radio, antes de darle los 100.000 pesos a la radio, que informa o deforma, había cosas en Del Carril que había que arreglar. Y mientras estuvo Gorosito, regalaba plata a lo loco. ¿Y sabes por qué le dio la plata a ella? ¿Me escuchás? Sí. ¿Sale sí, mal? Sí, sí sale, ya, no sé, capaz que es un lío del celular. Bueno, no sé, puede ser que sea acá, ahora. Ahí sale bárbaro. Bueno, estoy en el garaje. Baja un poquito, si podés, yo hago tiempo mientras. Bajate un poquito el volumen del auricular, si podés, Leti. No para tengo que no... auricular, tengo el teléfono solo. No, el teléfono. ¿Viste que tiene volumen el teléfono? Sí. El auricular del teléfono, bajáselo un poquito, a ver. ¿Vos estás con el manos libres? Ah, se cortó. Se cortó. Bueno, es tremendo. A ver si podemos comunicarnos de nuevo con Leti. No, es impresionante. 100 lucas le dio Grosito a una radio clandestina. ¿Cómo puede ser? Ay, Dios. Bueno, a ver si podemos comunicarnos otra vez con Leti. Comunidad Movistar. A ver si nos podemos comunicar. No, no hay caso. Leti, bueno, ahí estás en el aire otra vez. Bueno, el detalle es ese, que ella hacía marchas porque por un prima hermana que murió, ¿te acordás? La señora Ollanar, sí. La maestra, bueno. Y ella le hacía marchas, esos son los rumores y chimentos del carril, yo no te lo puedo afirmar. Ajá. Ella organizaba marchas en Saladillo. Entonces, Gorosito, que era un zorro, le tiró 100 mil pesos para que se había fundido con la radio, no sé qué se le quemó, qué sé yo qué pasó. Y bueno, y nunca más hizo una marcha ni nunca más habló. Esa es la verdadera historia. ¿Y apagó la radio? ¿Cuando le dio las 100 lucas, apagó la radio? No, todavía siguió un poco más y después se cortó porque se mudó, bueno, sé, sí, pero yo qué sé. El problema es que ella haga lo que quiera, pero que no jorobe a los demás. O claro. Sea, que respete mi libertad, que respete la libertad de la panadera que no puede escuchar, de Silvia que está cosiendo y para escucharte a vos pone un alambre con un cable que va hasta el techo. No es así. No. ¿Me entendés? ¿Por qué crees que lo hace, Leti? Porque es un ignorante. Así de simple. Pero, es un ignorante. Claro. Está bien. ¿Sabés? Sí. ¿Sabés qué sucede? No sé por qué lo hace, pero no tiene ni siquiera sponsor, no entiendo. Y bueno, pero con un sponsor de 100 lucas te alcanza. Bueno, no sé, ya lo habré, eso lo habrá usado para arreglar la radio, no sé. Tremendo, tremendo. Y bueno. Daniela, ¿cuánto es? Taponier. ¿Y qué hace habitualmente esta mujer? Y también era gestora de coches y demás. Es más, me hizo una gestoría mía de un coche que tuve. Ah, mira, o sea que contribuiste también a la radio. Sí. Pero no me molesta eso, porque yo no la escuchaba. No, por ¿viste? Supuesto. Era un programa live, cuando venían a Adivinanza a veces la ponía, o porque se cruzaba con otras radios, o se cruzaba con la 106, la ponía. Pero no es una cosa... A ver, yo posiblemente sea un extraterrestre, pero yo quiero que me enseñen, no que me deformen. Porque ya para deformar tenemos la Argentina, ¿viste? Con todas las sí, mentiras, las idas y venidas. De todos modos, Leti, cada uno tendría que poder elegir qué escuchar sin que la prepotencia de una interferencia, como en este caso, de una radio clandestina encima... te superponga, o sea, por más que cualquier programación sea una porquería, tiene el derecho de salir al aire, ¿no? Y el oyente tiene el derecho de elegir. Ahora, si con prepotencia te interfieren y no te dejan llegar con tu mensaje, bueno, el tema es complicadísimo, porque primero que es anticonstitucional, porque está la libertad de prensa está en la Constitución. Después, la Argentina ha firmado innumerables pactos con estas cuestiones y convenios, como es el Pacto de San José de Costa Rica, que es básico en esta cuestión de la libertad de prensa. O sea que nos están cercenando la libertad de prensa esta señora, entonces. Sí. No. Yo no puedo hacer nada más que protestar o mandar una carta a los medios, no sé, ¿viste? Porque no es que yo tenga algo personal con la señora, quiero que lo sí. entienda. No, se entiende perfecto. Tengo problemas personal porque me están pisando, y yo no quiero que me pisen. Yo quiero hacer lo que me está dentro de mis medios, o sea, yo tengo un lugar, un predio en mi casa y no soy capaz de tirar basura, como hacen otros, al terreno que está baldío, al fondo o al costado de mi casa, sí. porque no es mío. Es más, encuentro bolsas, porque yo estoy casi en la punta, bolsas de basura que no tienen nada que ver conmigo, yo las junto, las pongo, los chicos de delegación siempre me ayudan a arreglar la calle, cuido todo lo que puedo, no porque sea una super mamá o una super mujer, simplemente porque sé que los derechos del otro hay que respetarlos, nada más. tal cual. ¿Entendés? Entonces sí, sí. La libertad la siento, encima que te rompen con todas las estupideces de la televisión y las idioteces, encima que lo único que bueno que tengo, porque yo me pongo a leer y escucho la 106, estoy tejiendo y la escucho la 106, estoy haciendo dulce, me río con la Andresina o con lo que pongas. Es mi compañera, ¿me entendés? Claro, y ahora te falta eso. Claro, y la televisión la quiero matar a la televisión, porque usted podría de los monstruos, los extraterrestres, y la puta que lo parió, y perdóname que te lo diga. Yo hace un año y 10 días que no miro tele. Lo que tenés que ver es TCM, que está en el 37, en el 38, que está ALF, que es lo más extraordinario que he visto en mi vida. ¿Qué cosa? ALF, el extraterrestre. Ah, sí, de cuando yo era chico. Bueno, sí. Yo también, yo más grande que vos, pero... o si no, cuando tenés suerte y encontrás un programa en Encuentro, la televisión del gobierno, que pasa cosas muy importantes a veces, que lo engancho, pero sí. En general yo no veo televisión. A ver si te acordás de esta música. A ver, escuchá, Ya que no la podés escuchar por la radio, la escuchás por el teléfono. Sí. ¿Te suena? Pero no me acuerdo cómo se llama. Y es la apertura de ALF, Leti. Claro. Así empieza ALF. Con la cámara. Claro, exactamente. Arranca ALF con esta música. Claro. Bueno. ¿Vos sabías que murió hace poco? Era un enano. Es un enano, exactamente. Sí, un enano. Pobrecito, sí. Bueno, Leti, esperemos que esta gente entre en razón y arregle. Normalmente esto pasa porque usan materiales de cuarta, como no tienen que tener transmisores. No lo digo en esta gente en particular, pero las radios clandestinas en general en toda la República Argentina compran las antenas más baratas, los transmisores que no están homologados, claro. Nada cumple con las normas, porque ahí, imagínate que hay una Secretaría de Comunicaciones que para vos poder comprarte un transmisor para poder poner una radio, para que te homologuen la radio, tiene que estar precisamente homologado por la Secretaría de Comunicaciones, pero hay miles de transmisores pedorros que están hechos en el patio de la casa y se pueden comprar, lo mismo las antenas, ¿no? Así que bueno. Claro, yo no sé, ¿viste? Yo no sé qué están pensando, que no me parece mal que un pueblo tenga una radio. No, está buenísimo. Que la biblioteca, que los bomberos, que no sé, hay muchas cosas importantes para hacer. Pero poner una radio y anular todo lo demás no me parece lógico. Ahora, ¿nos interfiere a nosotros solos o al resto de las radios también? A todas. Yo tengo la radio mío desde el 96, que marca 96, girando a la derecha, ninguna sale. Es más, viajé a Saladillo y le digo al remisero, pone la radio. ¿Sabés qué salía? La voz de ella. Pasando recién el peaje salía, se acababa la radio. No puede ser. Te estoy hablando del peaje. Sí, con razón nos interfieren también en Polvaredas. Claro. Está bien. Y escúchame, nosotros en Polvareda estamos a 10 kilómetros, 15, exagerándote. Igual. No sé, viste, no sé, qué sé yo. No es por lo divertido que vos das premio o... Yo te escucho por eso, si no te mandaría siempre mensaje, quiero descanso, quiero magolla. A mí no me interesa eso, ¿me entendés? El día que quiera descanso, y bueno, me tomaré un remis con mi hijo y me iré a comer y a reventar por la hipertensión el descanso. Pero, claro, yo te escucho porque ustedes informan. Gracias. Es importantísimo lo que te estoy diciendo. Quizás vos no tenés la dimensión, pero yo que soy una crítica, te defiendo a la radio, no a vos, sino a todo el conjunto de ustedes, porque transmiten cosas coherentes. ¿Entendés la palabra coherente que va con H? Leti, bueno, la verdad te agradezco un montón. Esto me enteré porque me lo dijiste vos, realmente, porque... nadie se anima a hablar de estas cosas, ¿no? No, son unos cagones de mierda. Escuchame, vinieron los del gas, tengo la segunda carta. Vinieron unos del gas, no sabés lo desastre que le hicieron al delegado. Yo te estoy hablando de la parte de atrás de mi casa. Bueno, ¿a vos te parece que van a poner un caño de gas para la parte de atrás de mi casa cuando el frente de Arroque Saipeño, yo tengo el caño acá en Casero? Es una esquina mi casa. Y aparte, en algunos lugares 50 metros, en otro un metro. Bueno, le mandé una carta deslindándolo al intendente y a la gobernación, porque esto, ¿sabés que a las 5 de la tarde cortaban y se iban al boliche borrachos? Bueno, no lo puse así en la carta, lo puse que estaba etílico, ¿viste? Pero le dije, era una carta abierta, no quiso firmar nadie, le tienen miedo. Yo, ¿sabes qué? Tengo 74 pirulos. Me comí el peronismo, la represión, los zurdos, los izquierdas, los derechos. Te podría contar muchas cosas que no vale la pena porque están en el fondo de mi cerebro. Pero, ¿por qué razón yo me tengo que bancar cosas mal cuando estamos en un gobierno que paga para que hagan las cosas bien? ¿Por qué razón después, cuando venga el de gas, el Gamuzzi, que siempre tiene sus normativas, diga, no, señora, esto no sirve, hay que tirarlo, páguelo? Yo no puedo empezar, claro, yo voy a poner gas. Páguelo de nuevo, páguelo de nuevo. Claro, es que va a ser así. Che, pero con 100 lucas a vez flor de radio se pone, ¿eh? Y bueno, pero no sé, sobre todo tardó un año en hacerlo. En aquella época con 100 lucas, te ponía flor de radio, no interferís a nadie. Bueno. Ah, bueno, pero bueno, qué sé yo. Bueno. Ella sabrá lo que hace, cómo lo hace. Yo lo único que podría decirte es, no tengo nada personal con ella, porque ella puede poner la radio que quiera, poner las malas palabras que quiera, porque como yo tengo el dedo índice y pulgar, la puedo bajar y la puedo apagar. Pero lo que es escuchar otra radio. No es la radio tuya la única que escucho. Claro. Porque en una época ponía Dolina. Y en una época que hacía una radio en Belgrano, la radio de Belgrano, la famosa. Claro. Y me di cuenta que pasaban tangos toda la hora y yo, que no era tanguera, fui rockera, empecé a escuchar tango. Está muy bien. ¿Me entendés? Sí, sí. ¿Me entendés? Pero yo decido, no los demás. Sí, es muy prepotente y tiránico y dictatorial. Exacto. Imponerse por la fuerza, ¿no? Una vez que logramos sacarnos un, bueno, no importa, en el tema comunicacional imponerte por la fuerza es faltar a la libertad de prensa y es violencia. Escuchame. muy violento impedir que los medios de comunicación lleguen a su destino, porque en realidad a nosotros, a mí, no me jode a los vecinos del carril, claro, que no pueden elegir. Claro. Yo a la tarde me voy igual a la pileta, pero claro, los vecinos del carril no pueden escuchar la 106. Espera un poquito. Bien, querido, ¿qué querés? El delivery. Me trajeron un conejo para comer. El delivery. Estoy hablando con el de la 106. Bueno, pregúntale a ver si quiere hablar conmigo, a ver. ¿Querés hablar por la radio que se está escuchando acá? ¿Vos? Sí, vos. ¿Y qué voy a hablar por la radio? Y por la radio nueva, ¿qué opinas? Pero no le das bola. No, estoy en el campo y ni sabíamos que teníamos radio nuevo. Antes sabía. ¿Y a qué escuchabas en el campo? Escuchamos Castel. No te da la luz. ¿En qué parte del campo estás? Y acá, a 7 kilómetros, ahí en los churros. Sí, hay dos. Voy a tener que separarlo. Bueno, está muerto el pelado, esos conejos, ¿no? Claro. Ah, bueno, amor. metelo en el freezer, porque no te llegan a Navidad. Sí. No, lo como ahora. Mira, Carlos, sí. El señor que está acá vive en el campo y no escucha radio. No, escucha cassette, me dijo. Se acaba de enterar de radio. ¿Cassette? ¿Cuánto es esto? No, me quiere... ¿Cuánto? No, me lo llevo. ¿Cuánto te cobra? Tiene que traerme... ¿Cuánto vale? Una bolsa. ¿Cuánto vale? 2.50. ¿2.50 cada uno? No, 2.50 no, 250. ¿Te están Leti, te están choreando? ¿250 mango un conejo? Sí, pesa 2 kilos. Mataste, yo te criaba. Están choreando. Para que voy a buscar guita. Leti, te dejo que tengo que seguir con la programación. Me parece que te están choreando con 250 mango un conejo, Sí. Ya lo sé, pero ¿sabés qué? No puedo comer carne, me importa un carajo. Tengo la plata, la pago. Che, un beso. Gracias por atendernos. Gracias. Bueno, cualquier cosa te llamo. Dale. Beso. Un beso. Chao. Bueno, en definitiva, nos están interviniendo en el carril. Mirá vos. Nos vamos a la pausa, vendrá el humor luego, dale.